al péndulo. Siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este y los programas anteriores para escucharlos cuando te apetezca o bien para descargarlos. Para comenzar con la sesión de hoy vamos a utilizar la música de un perfecto creador de pop, uno de los hombres más relevantes de la escena de nuestro país, Francisco Nixon, o ese es el alter ego que utiliza Fran Fernández, un hombre en el que lo encontramos en distintos proyectos, por un lado en su banda matriz, en Australian Blonde, por otro lado en La Costa Brava y en tercer lugar pues en este proyecto. Un proyecto en el que presenta en estos días su segundo trabajo. En el 2006 presentó Es Perfecta y en este 2009 El Perro Es Mío. Para inaugurar el álbum y para inaugurar la sesión vamos a utilizar una canción que tiene uno de los versos Francisco Nixon perfectos, uno de los versos de la temporada. Trabajas en Inditex, más guapa no puedes ser. Francisco Nixon, bienvenido, bienvenida. Esto es Hipnosis. Trabajas en Inditex, más guapa no puedes ser. Parada en la puerta de al lado, me han dicho que te habías mudado. Trabajas en Inditex, doblando ropa tal vez. Si coincidimos en el supermercado, ese es el día mejor del calendario. Seguramente estás sola, ya que eres nueva en la ciudad. Cualquier día me resto si me atrevo. A ir a bailar. Te invito a ir a bailar. Trabajas en Inditex, el mundo está a tus pies, dejando mis problemas a un lado. Yo sé que puedo ser tu aliado. Trabajas en Inditex y estás más rica que qué. Invítame a tu cumpleaños. Prometo ser todo aquello que estás buscando. Seguramente estás sola, ya que eres nueva. Letras con temática cotidiana, costumbrista, Francisco Nixon, el mismo que dedicó una canción a las pijas de su ciudad o al cumpleaños más famoso de la historia, el cumpleaños de Ronaldo. Ahora lo encontramos en otra canción que perfectamente va en esa línea, una canción que inaugura El Perro Es Mío y que se llama Inditex. De Francisco Nixon a una de las revelaciones de esta temporada también en nuestro país. Hay muchos grupos españoles en esta sesión de hipnosis. La chica que nos acompaña también utiliza un alter ego, un apodo. La Bien Querida. Tras ese nombre se esconde Ana Fernández Villaverde. En el pasado año editó una maqueta que recibió pues los parabienes de toda la crítica, una preciosa maqueta. Ahora esa maqueta se ve plasmada en un trabajo que lleva por título Romancero. Y vamos a quedarnos con una de sus canciones, este Corpus Christi, firmado por La Bien Querida. Los aeronautas hablan de la eflorescencia del aire en invierno y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo. Y yo, que hace casi 4 días que no te veo, te echo de menos. Y yo, que hace casi 4 días que no te veo, te echo de menos. Todos los pensadores hacen sus manifiestos, pero en algo mienten, así que ante la duda, dada duda de todo, todo es relativo. Pero yo no dudo, ni tampoco miento, si se me olvida algo, si se me olvida algo, y te digo que te quiero, y te digo que te quiero. Yo no dudo, ni tampoco miento, si te digo que te quiero. Yo, que hace casi 4 días que no te veo, te echo de menos. Yo, que hace casi 4 días que no te veo. Primer disco, al fin, de La Bien Querida, un álbum llamado Romancero, en el que se encuentra arropada, pues, por lo más selecto de la escena indie de nuestro país: Jota de los Planetas, Señor Chinarro, Joe Crepúsculo, Antona, en fin, un montón de gente que colabora en mayor o menor medida dentro de este Romancero, dentro del cual se incluye esa preciosa Corpus Christi que acabamos de escuchar. Vamos a continuar con más novatos de nuestro país, que sin embargo, bueno, los que nos acompañan a continuación no tienen tanta repercusión como ha tenido La Bien Querida, pero dentro de este apartado de pop candoroso, pues creo que encuadran. Ellos llegan desde Cuenca, se llaman Ed Wood Lovers, y esto es Limones y Planetas. aplicar la ley de la gravitación para acercar Plutón un poco más al Sol. Tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado de limón. Tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado de limón. Tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado de limón. Tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado, tan helado de limón. Ahí queda eso, un par de chicos, Ed Wood Lovers, con las canciones de su primera, de su primer EP, que se llama Tan Helado. Vamos a continuar con las gafas de pasta puestas para irnos hasta San Sebastián para escuchar un grupo que presenta en estos días su tercer trabajo. El álbum se llama Exposición Permanente y ellos son Ama. Yo no he visto nada. No puedo hablar, lo juro, lo prometo, es la verdad. Será mejor que hablo, no pagaré y no pretendo amenazar. Claro que yo lo vi, ¿quién lo puede dudar? Pero antes muerto. Es que yo estaba allí y la vi actuar, me asustó un poco su frialdad. La música de los donostiarras Ama, AMA, con su tercer trabajo, Exposición Permanente, una banda siempre relacionada pues por la ciudad en la que viven y por el estilo de música que realizan con el Donosti Sound, con grupos pues como La Buena Vida o como Los Desaparecidos, Le Mans, pop pues de aire naif y muy relacionado con el grupo que va a sonar a continuación. todas las bandas lo mencionan siempre como una de sus referencias. Todas las bandas de pop candoroso, de pop naive, como esto que estamos escuchando en el comienzo del programa. Ellas son Vainica Doble. Vamos a quedarnos con una canción que tiene 25 años, una preciosa canción que se encerró originalmente en su álbum Taquicardia y que se llama Nana a una estrella recién nacida, Vainica Doble. Es traicionero. La enana blanca y la gigante roja quieren tirarte a un negro agujero. Y lo que sería peor, que te dejes atrapar, mi amor. Por los perdidos brazos de Andrón. Perversa y muy caprichosa, siempre está ansiosa de estrellitas como tú, estrellitas chiquitas y curiosas. Thank you. Bueno, siempre una buena ocasión para escuchar a Vainica Doble, ¿no? No lo he puesto por nada. No es que hayan vuelto, por supuesto que no pueden morir porque volver, porque una de las componentes, Carmen, pues falleció en el año 2000. Pero bueno, hemos recuperado este Nana para una estrella recién nacida, una canción preciosa con una letra que a mí me encanta, Taquicardia, un álbum del año 84 firmado por Vainica Doble. Bueno, volvemos en hipnosis a la actualidad para escuchar La Educación. Es el segundo trabajo de un tipo que sonó mucho por aquí con su primer álbum, Abraham Boba, un vigués pues con unas maneras de crooner realmente interesantes. Últimamente has vuelto a visitar algún rincón de tu ciudad natal, donde alguna vez te besaban por piedad y empezabas a infringir la ley. ¿Recuerdas lo que antes comenzabas a pensar? Fue un sueño, pero pudo ser real. Siempre es comparado con los grandes crooners, con los grandes cantantes de la historia, con Richard Hawley posiblemente, de los que están todavía en activo. La Educación es, como se llama, el segundo trabajo del vigués, un magnífico músico también de acompañamiento, de gente como Nacho Vegas. La Educación, como te digo, un álbum maravilloso. Vamos a continuar con más tipos que tienen aire de clásico, aunque el que nos acompaña a continuación pues de pop más movido. Cooper, con su nuevo trabajo y temazos como este Hyde Park. Paseaba entre tumbonas de rayas, la gente seria me admira reír y casi me cansaba de parar a escuchar los sonidos del silencio, la llegada del invierno. Sí, es imposible que pueda olvidar los domingos de Calpar. Lo que era ser feliz, viendo la sonrisa de las chicas del parque. Se me olvidaba mirar el reloj, nunca es tarde si la tarde te habla de amor. Música de Cooper, la música de Alex, ex de Los Flechazos, como bien sabes, ahora ya con su nuevo proyecto y un nuevo trabajo, un álbum que se llama Aeropuerto y que se inaugura con ese Hyde Park. Vámonos hasta Granada para escuchar las nuevas canciones de Lagartija Nick, un álbum fantástico como siempre que se llama Larga Duración y el cual vamos a descubrir con este tema llamado Sin Salir, los nuevos temas de Antonio Arias y sus Lagartija Nick. En aquel momento me sentía como un rey, capaz de controlar el movimiento de todo, algo que no pude conservar ni dibujar. Algo que quedó flotando dentro, muy lento, muy dentro. Toda la noche sin salir de aquí. Toda la noche sin salir de aquí. Sin salir. Novia nunca más de Mickey Mouse. Es Mickey Mouse con un lazo. Sus gestos, sus trazos, entre espejismos sigue siendo habitual. La fiebre y los reflejos, los mismos recuerdos. Que me falte entrega de Lagartija de Nick, larga duración, un álbum, atención, con portada realizada por el paisano Miguel Osuna, alias Corben, alias El Bute, y un álbum pues que contiene canciones marca de la casa, ¿no? Con la temática habitual, ciencia ficción por todas partes, guitarras poderosas y la especial habilidad de Antonio Arias y sus compañeros para crear canciones potentes. Lagartija Nick con su nuevo trabajo. Vamos ahora con otro de los álbumes de la temporada, En la cama con Antona, firmado por el guitarrista de los Punsetes, Manu, que responde al nombre artístico de Antona. Un álbum que no deja indiferente a la gente. Hay gente que lo odia, gente que lo ama, gente que piensa que es un proyecto musical un poco chufla y otros que lo toman más en serio. Vamos a quedarnos con una de las canciones para que tú mismo decidas. Esto se llama Podía volar, Antona. Deja de ser original, sin duda alguna, Antona, un proyecto musical en el que colabora mucha gente. Por ejemplo, en esta canción realmente quien canta es Ariadna de los Punsetes. También colaboran Cristina de Clovis, la bien querida, que ha sonado en el comienzo del programa. También pone la voz en uno de los temas. Letras muy, muy originales en la línea de grupos como los Punsetes o Manos de Topo incluso. Podía volar, es la canción que hemos querido escuchar, la historia de este tipo que podía volar, pero bueno, que como iba tan solo, tan aburrido, porque al final se iba en tren, ¿no? Bueno, Vamos hasta Murcia ahora para escuchar uno de los secretos mejor guardados de esa parte del país. Gelo Cuca, su música guitarrera, su música interesante, desde luego, con un recopilatorio que acaban de publicar ahora que se llama Esplendor en la hierba, en la arena. Gelo Cuca con ese recopilatorio, pues en el que repasan toda su discografía. Vamos a quedarnos con una de las canciones que se llama Juanita Lágrima. Gelo Cuca. Hay un sonido que no puedo soportar. Es el sonido de la lluvia en el cristal. Estabas aquí y ahora solo tengo lágrimas por ti. Años de carrera recopilados en este álbum Esplendor en la arena y algunas canciones inéditas como esta que acaba de sonar, Juanita Lágrima, firmadas por Gelo Cuca, el trío que conforma Alfonso Melero y las hermanas Lidia y Mabel Damunt. Se encuentran en el primer nivel de trance, pero el escorpión de Jade quiere que lleguen al nivel más profundo. Cuando yo diga la palabra Constantinopla, caerá instantáneamente en el sueño hipnótico más profundo. Desaparecerá toda resistencia. Cuando yo diga la palabra Madagascar, caerá inmediatamente en el nivel más profundo de sueño hipnótico y obedecerá todas mis órdenes. ¿Preparados? Constantinopla, Madagascar. Muy bien, continúas en Hipnosis a través de este punto del dial. Vamos ahora con la música de un dúo noruego desde una ciudad preciosa que todo el mundo debería visitar, Bergen. Llegan Rocksop con su nuevo trabajo y temazos como este Happy Up Here. We'll be right back. queda ese Happy Up Here firmado por Royksopp, este dúo noruego que en estos días están presentando su nuevo trabajo, un álbum llamado Junior. Seguimos por tierras escandinavas, nos vamos hasta Suecia para escuchar a una formación llamados A-Camp, un proyecto musical que lidera Nina Persson de los Cardigans. En estos días encontramos su segundo trabajo, un álbum llamado Colonia, con canciones tan bonitas como este Love Has Left the Room, A Camp. Love has left the room. Bonito, ¿no? La música de A-Camp, como te digo, la banda paralela de Nina Persson de los Cardigans, con temazos como ese Love Has Left the Room. Vamos a seguir con grupos, con chica al frente, aunque estos mucho más feroces. Los nuevos temas de Ye Ye, Yeah, el álbum se llama It's Blitz y ha supuesto el giro desde las guitarrazos a la música electrónica. Esto se llama Zero. Shake it like a ladder to the sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. Sorprendente nueva entrega del grupo Yeah Yeah Yeah de los neoyorquinos que lideran Karen O con este giro a la electrónica. Nos vamos hasta San Diego para escuchar el proyecto llamado Waves, un chico en realidad obsesionado con la música de los Beach Boys, a la cual pasa por un tamiz de distorsión realmente interesante. Esto se llama To The Dregs, Waves. We'll be right back. pero no he avisado que tenías que agarrarte a la silla para escuchar el tema To The Dregs, firmado por Los Waves. Vamos con sonidos guitarreros, pero bueno, en otra onda. The Cooks, haciendo una versión de Los Kings, un precioso tema llamado Victoria. Al final del programa, al final de la sesión de hipnosis, cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada, simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta!